Pacari pacha, cállate. Llena tu data, mis escanses. Kaipini kachi. Rik nanaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa, nyaupag yuyay kunawa. Rik sinakui. Yachanakunawa, taki kunawampas. Rik sinakui. Kaipachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Samupasyon yayakuna mamakuna y manaza takangichi haji pachata chari paichi haji yachuka pangichi masikunaza ñapas kunan kaipacha pipas tigamunchi riksinakui uya chiwan kaikitu pillamanta tukui Ecuador mamayaktapa hasta huanca kunan pipas tigramunchika wakin yuyaikuna takikuna sinzata surrimaikuna tapas karanakungapan masikunaza allí samusca kapaichi nispa kaikitu pilla imapika yapa chiri chirilla mari kasarin masikuna ojalá sukta isaktakunapika ninchayaka markakunapi kinkunapas isaktakunapika imasinachari masikunaza kunapika yapa tamia kasariskaka hasta huancarin kunapika asa chiri chiri kaskaka kai chichipa masikunaza sinapas sina yuyay pipas hasta huancarin takikunawan sina imarrimaikunawan kumpañangapa kaipi chayamushkanchi masikunaza allí samusca kapaichi nispa naparinchi masi Ángel Criollo kuna kikai kikin kunapa rimaripi yanapangapa shinzata masi Daniel Castellanos controles de sonido pi shinzata kai pipas tauka masi kuna nyacha ya mukunkuna mi asaka maipika kija kija puri kunkuna kai masi kuna ka sinapas pai kuna tapas chaskina kuspa katishumi masi kuna hasta wanka kikin kuna de repente nyukanchi guya chipi pacta ima ninchi yaka yuya chikunata karasun ispaka kayachi tukungichi kay 22-20-96-6 nishkaman 22-20-96-6 chaypi kinkunapas napa yushangichi mayatapas yuya chi ushangichi masikuna hasta huanka kay ñukanchi mama llaktapi kinkunapas llaktapi y maya tukukushkata pacta rimanakunkapak shinallatak wakin pika internet imapi uyanata munangichi na chucha ipika www.casadelacultura.gov.es imapipas uyaitukungichi yupayanchi masikunaza añajaja kishkakurka masigabi cañar hasta huanca paipas uyakuneninki kinpapas hatun napaita chaskipay masiku hasta unka yupayanchi kay ñukanchikwan pacta kumpañashpa katikushkamanta payka página web imapimi uyakunenishpa kishkarishkaka masikunaza, allí samusca capay chisinespaca chaski pasun yari kai pipas ñukanchima pusukta masikuna kan allí samusca capay masi maijata kazarishuninichi yari masi Marcelo Atupaña paika kai Quito Villapi kausar sinapas payata rikrichu maimanta takangi masiku allí samusca capay allí tutata charipaychi tukuy kai Quito llaktapi kausar masikuna ñukashutimi kan Marcelo Atupaña ñukami kani Valdalupaxi ayllu llaktamanta Columbe, Colta, Chimborazo, Manta. Maizuma, ya, si samusca capa, y ñucanchi pasa hasta un cari que intisiza o comanta que en el sumasí. Ari, ñucanchi, mi canchi, intisiza o cupi, guamiracuna, guangurisca, chay, o comanta, mi canchi. Ya, si no es paca, caipi, hasta un cari en tauca, y uy, con ata carangapa, ya, jamanir canchi, caica, uya chica, intisiza, ocupa, estandanacusca, más y con apa, sin zeta, caipi, mi canchi, nisca, ocupi, tandanacusca, guamiracunapa, rurasca, mi canchi, mata, hasta un cari, asasa, ya, más y con apa, pacta, caimingapi, guangurispa, caticuncuna, sin zeta, Mashi Cleves, así somos que capa y así es Chusayamungi, Manachusutumungi. Un poquito nomás. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con ustedes, tratando de hacer un programa que sea de su satisfacción. Esta noche igual tocando temas que nos afectan un poco a nosotros, a los jóvenes que hemos estado residiendo acá en Quito. Bienvenido Angelito, bienvenido su pisito. Baita no, pasa, es de tu amigo Marcelo. Sí, nada, más si con una cuna en punza mi hasta Huancarin ya con mamita, pero si curisa nisca que cae Quito Villa Pica, hasta Huanca cae Asamblea Nacional Ucupica y más te cae Ley de Aguas nisca tamariñapas a Chichisca cuna, más si cuna cae Asamblea Nacional Picuna, cama cae Pacha, cama y apas y manaco con cuna hasta Huanca. Imagínate que ya cupa kamachi sakirigrin chaita hasta un garin yapa rimanakuspa katikunkuna kai pachapika sinazata atentos kanakanchi kimaza pichari sakiringa ña pasa watakunapi hasta un garin kai consulta prelegislativa nishkatapas yajirkakuna sinapas wakin yuyachikunata chayachishkakuna y kunanpas rimakurkakuna tauka pushakuna por ejemplo rikurkani asata Mashi Romelio Gualán, paika kai coordinadora nacional de Eloy Alfaro Niskapi, Juan Guchiskat kuna mashi kunata, son karin rima nispar kapai kuna posandi, rima ricur que sin zata Carlos Pérez, Urtenbel Niska, pai mashi kai ecuarunari tapusak, y sin zata Santos Villamarca, y paika feno sin tapusak, sin zata sukta mashi kuna pas, rima rispa hasta un karin kaza de kakuna kai ley de aguas niskata. Nispa de Carrima Nacungapa. Sina Paschai Kunaka Aska Atento Kanaganchi Mashi Marcelo Kai Ley de Aguas Niskatan Yukanchi Arimana Kunapika Yukanchi Nichaka Ayuzakta Pika Skamantaka. Pero Sina Pas Yukanchi Kayakumanta Kausa y Kaskamantaka Atento Kanaganchi Kamashi Marcelo Ari Shina Mikan Yukanchi Kai Yukanchi Yakunishka Kai Leita Kanyukanchi Hatu Yachakuna Nacho Asamblea Okupi Kai Pachakama Nacho Parlana Kukunkuna. Shinami kan ñukanchi rimanaku y kankunaka. Ari, sinchi rimanaku y shinayata ñukanchi kausaipu rikushpa alli kan ñukanchi como jóvenes guamras kaipi kausakunchi shinayata ñukanchipish uyachina ganchi ñukanchi imapakti ñukanchi chay yaku ñukanchipak imapakti kanakan. Bueno, shinaspaka chay novedades kunawan akuna pika rimashun nirkanchimi taki kunamanta. Mai kuna zixtina kusun taki kunata nachu, mai jakta kuna suk taki kunata charincha hasta un karin suk tu surikuna, taki kuna, sinachai kunata, mai avanzan kama kunan pika uyanakus pakatishun kamashikuna. Ari, shinamikan, nyukanchi, ari, yapa taki kuna un shamu krinchik, tuku jakta kuna manta nachu, chapi zixtina kus katingapak. Ah, sinaka, a ver, wasaman asata kurinakun, pero kai taki kinachu tian, ya tian nimi, sinaka. Esuk takimun risun yari masikunaza. Sombrero blanco niska takita mi kai pacha pika uya rinchi. Si hay ka Saraguro masikunapa. Sur del país, nachu. Saraguro masikuna mi kai chaspiska niska takita paikunaka usankuna takingapa, nachu. Sinapa chay kai chay hawa nya asata parlanakusun takiwan risun. Thank you. Sombrero blanco nishka taquita mi hasta un gari mashi zaraguro kunapa chaspishka taquita uya kurkanchi mashi kunasa sinapas hasta un kakai kunajawa emayi marca kunasa patakasna sina taqui ninchi ya kamidio chaspishka sina taquita wakimpika kai kanyar mashi kunapas chai sina taquita tosun kunanachu sinapas asata chai kunajawa rimana kungapa mashi rumi sama y chari yamberla así chamuska sapuñorishka sakiriskangi kamashi na taqui taqui mashi kunata maskangapa marikani amana chaika yapa yapa surman kawsashka kun chuta na kai manchaka kawsashka ñuka ka ninchaka wakashma misakirishka yerkani yapa tamia kurkaika kaitaka ah tamia ngapa munahumi pero na yapa sinchika tamia hunju manja chitasha mi manja chihun mai hambash sina manja isiki kuna wasi ukupi sakirichunja mi ashata masti chaichuka sakirichunja masiku sinaka ashata rima kurkanchi masikuna kai surman takazarkanchi ninchaka taki kunata asata irriksina kungapa. Ñukanchi runa llakta kuna runa y llakta kuna pika imashina taki kunata tata charinchiyari imashi. Chaykunata asata rimana kushpa kacharishun ya. Kimsa hatun taki kunapi mi rakirin. Masti shuk mandaka shina tukuy pacha uyanakuna. Acho, por ejemplo, kuna uyarkanchi, chayka tukuy pacha uyanakuna taki kuna kan. Castellano, principalmente con música cotidiana. Cotidiana. Acho. Kutin shuk kunaka raimi kunapi uyana taki kuna. Ya. Acho. Kutin shuk kunaka nya. Por ejemplo, kutin raimi kunapi uyana taki ka, por ejemplo, yuyachipaya. Otaolo yotapi kacharinchi, chay mastimi inti raimi pitushunakuna. Chay kunaka chay raimi paya kan. Tasar. Kutin wakingunata kacharinchi nacho aya kijapi takina jakija. Taki kunata charinchi. Uh-huh. Umana kashpaka wakin shukjakta kunapika charinchi kai sawari raimi kunapik taki tushuna kunata charinchi. Chay punjapa, chay punjapa taki kunata charinchi nacho. Chay kashinami rakirin ya kunagama ishkaita rikshikanchi. Tukui punja uyanakuna, o sea, shina ima kunapipishina uyaita uyanakuna, kuti shukunaka raimi kunapi uyana, tushuna uyana taki kuna. Castellano kutin, nispaka música cotidiana, sinzatak música festiva. Especiales, chay. Ari, chaypa. Maijanda sakiringa mashikuna. Kimsa tukungapa. Ceremoniales mashi. Seremo kichwa pika? Ñukanchi unanchai kuna taki? Unanchai taki. Chayka shuk pacha shuk taki kuna kan. Uyashkanchi nacho otawan llaktapika shuk llaktapimi chay unanchai taki kuna ka ashka wakaychirishka tiyanra. Kay Waykupungo mashikunapi nacho shuk raimita hatun raimita charin mashti coraza nishka raimita. Coraza para raimita chayka chaypi mi pendoneros nishka mashikuna tushushpa muyun chaypi nacho shuk taitago mashti mi pingullo nishka guta takishpa kutin shuk taitaga kutin shuk uchilla huancar guta huaktashpa nacho rin chaytaki mi por ejemplo kan unancha taki kutin shuk kunaka kutin shina hambi na pachapi hambi na pachapi takinakuna amana kaspaka shugo hatun pugyuma hatun urkuan rimarina pachapita akikuna chaykuna tiyan nacho chayka chaymanta kimsa hatun rakirishka takikuna tiyan nacho mashi Marcelo kamayhan takita tajastawan munangi ya punjanta uyana takita mana kaspaka raimi pacha takita o mana kaspaka chay ñukanchi unancha takita ñuka uyapani ñuka tukuy punllakuna uyanchi nacho kashuk takikuna kan raimi punlla takikunata shinapash bachatata uyashkasa bachata reggaeton imashikunata chaytapish pero shinallatak ñukanchik raimikunapak chay takikunatapish uyani sumamashi kunan purua llaktamanta nishun maijandata kikinkunaka yalli riksishka takikta charinkichik purua llaktapika purua marca pinisho. A ver, ñukanchi purua llaktapi charinchi, bueno, ñukanchi kai ñukanchi raimi kunapa llaktaki kunata, guacamama, sarañusta, shinallatik tiyan runapak shungo, shinallatik tiyan kai kunan punllakuna shuktak musukuna takikunata rurakunkuna. Causa y nishkapura kuna. Causa y manta, sinayata, shukta, gayukunapas. Por ejemplo, asa rixirishka gan, por ejemplo, a nivel nacional, por ejemplo, mashi Mariela Kondo, sinayata mashi Pacha Guillín, y que hay más chicas, por ejemplo, sumas bastidas. ¿Ari? ¿Cotín ángel guaraca que cotín y mata taquín? Ángel guaraca, pues es... O delfín... Delfín quispe. Delfín quispe. ¿Para que hay más taquita taquín? Para que hay más quichua taquita, pero sin apas... mana y apas una... Sin a... Sama y taquillo. Sina pas tau ka runa kuna pai kota aska alikachin. Ari. Ya pa pai kuna ka kai kitu pikas wa ya gil pikas o rio mamba pikas pa zeta. Chai ta ki kuna chai mas pika ya pa masi kuna me tan darin kuna. Chai manda tau ka koisa kuna mas ti mas angel guara ka ta ki uta rikus pa ka pai kuna ka kaparta ka parin nacho. Ari shina mi kan. I mata si yachin. I mamanta si kaparin. I mamanta si kaparin. I mamanta si kaparin. Alima, sina ka kati pasunchiari kaipika kati kanti riksi shun shul takita shun sumak takita kaipika riksi urganchi kai saraguro pues taki tener kanchi chas pishka nish chas pishka takita riksi kakan paikuna ka más o menos kanyas kama mi chai sina taki sina jata taki tunun kuna nacho ari sina jata tushu sina jata nishun chai nacho imas taki chopika gitarra tanina kan Guitarra kan acá. Na guitarra acá. Shugma. ¿Y más que tal viruela nen? Viruela. Viruela. No, viruela. Checa, shugun cuica. Viruela. Viruela. Ar. Manda checa. Checa, machari. Chaita mi wakin gunaka guitarra nisperrixin. Ah, viruela ta. Ar, viruela. Más si Marcelo que viruela ta, ta que usan dicho. Ari. Sina ka chai. Nacho, sina jata chai rasgaita ka rasgan. Masti sara guru mashikuna y kanyar mashikuna. Pero asata shu tachari, shu ta. Sina ka kunun ka zona centro mre shun yari mashi Marcelo, asata rixi chingapa. Shu ta ki un chora shun yari. Mashi Daniel, ta ki ta chora pa shun. Chai mi kan purua mashikuna pa ta ki. Alaja wambrita. Ari, alaja wambrita purua ta ki un shamun chikunanka. Chayamonini, kamba kuchito tia chiari suma guambrita. Parla shanispa, topa shanispa, chayamonini, kamba kuchito tia chiari suma guambrita. Thank you.

Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Rixinaku yuyachi masikuna katinchi kai tutapi hasta wankarin kikingunata yupaychaspa kai tutapi karimanakukunchi taki kunamanta imashina taki kunaza tieskata markan markampi suksuk shina takichi shinaza taktusuikuna tieska manta sata rixinakurkanchi ñaja manara kai uyachikuna masispa sata kuyakurkanchi chimborazo markapak takita karuladito taki minachumashi Marcelo pipak taki migan. Ari chinami kan karuladito takita uyajurkanchi nashi ñukanchik pauka raymi chay punllakunapi chay takikunata uyapanchi Chimborazo markapika. Runapak shunkupak taki ari runapak shunkupak taki Martin Malan mishkamashi paika ñawpa watakunamanta taki mashi migan hasta unkarin tauka ninchiyaka tukana hayllikunata ushanka paika takingapak. Asumak taki makanga. Na kikinsh nakanga. Ñuka ka kunan yachakunira me masigo. Sinaman ñuka chipas yachajuna ka tauka masakirin taki napika. Sina yata kikinguna takta pushan ni jurkani. Kikinguna pa yata pika yalichu nishun kunambi kanacho imasina remana jurkanchi masi Ángel Guaracamandak. Paika tecno cumbia nishkata nacho ruran. Chaika yalichu taki kunatian tecno cumbia nishkapi o runa takipichu yali taki kunatian. Ñukanchi ayu llaktapi Chimborazo markapika ñukanchi mashikuna ñukanchi takikuna takikuna yalli tiyan shina tecnocumbia nishkakunaka asha ashallami tiyan shinapash pero ñajalla nikurkankichi kay Ángel Huaraca shinalla Delfín kishpi nishkakuna nacho paikuna medio tecnocumbia takikunata ruran shinapash runa samiwan pero y ima taki shikanga chay taki kamashi Carlos música chicha nispa rixinga castellano pica música popular ima manta de popular kan nachi imagina ninchi a ver pugjanapi rikushpag nachu chungay chungayta yachin rixingi chungayta chay chungay ka ñukanchipag semashti ñukanchipag llaktamanda ñaw papachakunamanda pugjikan shinapash ñuwakin runakunaka pugllan ñakutin boli nishkata chay bolika mana kan ni europeo ni moderno sino que shuk deporte popular nish chayka chayashnallatama takikunapipash tiyan nachu sapimanta ñukanchik ñawpa kawsaymanta rikushpag mashti sapiyuk nish sapiyuk takikuna tiyan shinapash kutin kay shuk takikunaka mana yapa sapiyuk takikuna kan pero shinapash tauka kuna uyankuna chayka chaymantami ashata sapiyankapak munaytaka munan pero mana shuk sapimantak shamun chaymantami wakinkunaka música popular o deporte popular o tradiciones populares ima nishpa rikshinkuna mashikuna tradicional tradicional pashinallata chaymantata shamun ashataka shinapash wakinpika kay ashtawan mashi Marcelo nishkashinaka quizás llaktapika shuk muna ima kan. Pero ninchi ya Chimborazo mashikuna pasa programa kuna pinishkanchi tauka kuna ña hatun villa kuna mashukshis mashikuna kuna ka mana wakamamata ni runa pakshunguta ni hermanos Fernández nishkata ni yukma taki una tuya na tamunan kuna pika ya pamunan kuna por ejemplo Ángel Huaraca paktaki sinza tamashi del pinkishpi paktaki sina ya pamashikuna masai sina género musical taki kuna sina chay pika nishkata masti nyukanchi otawale yota pikashpa kashna rikunchi nacho ashata mana machashka kashpa y shina yuyaywan imatapish yuyanajushpag mashti yuyaypi pachay kashpa nishun kikin takita munan kikintakita uyangapa munan, kikintakita ruran. Shinapash ña shukunawan nishun, mana otawalmanda mashikunawan, sino que hasta mbachaka mishukunawan tanakushpaka ña música chay popular nishun chay kunaman yalin. Pero shinapash machashpag, hasta wan kikin sapi takita munankuna. Chayka ña machikakuna nishun ña shinaimapi raimipi, kan manjari ña shuk pusak pacha o manakushpaka iskun pacha o chunga pacha tuta chishi tuta chaypika mastiwakinkunaka churangapa munan masti angel warakapa ima shina tushuna takikunata nishun chaypika mana tushunkuna paikunaka mastimi shina tarimakunaman sikashpa chaytaka apagaychik ñukanchikpa takita churashi nishpa shayarin chayka ñuka yuyaypika Masti astawan kai pachapi wambra kunapash kikin takiman astawan kimirinata munas kuna tiyan shinallata kichwa shimipi takinata munas kuna tiyan ñawpa pachakunapika o yalishka watakunapika rikushkanchik nachu kikin takita takishpapash pero mana kichwa shimipi takinkuna kikin takita takishpapash castellano shimipi takinkuna chayka mana yapa ñukanchipa takishina rikurin masti ñukanchipa ritmo nishun chaypi kashpapash pero kunanpika ashtawan wakin mashikuna wakin tuka masti taki tananakushpa taki wambrakuna ashtawan kikin takita y kikin shimipi takinajunkuna chaypi chaymunay wacharikunkuna chaymunay ashtawan masti wacharikunkuna pero shinapash mana yapa tukuy pachakunata mishanajunchu nacho pero shinapish chaypika mishanajuypi kan nacho chayta kikinkunapak llaktapi tapunkapak munayman o sea imashita kikinkunaka rikunkichik mastimi wakinkunaka machashka kashpami yali kikin shunkumanta rimakkuna tiyanmi nacho o sea castellano shimipika kikinkaymanta rimankuna nacho chayka chaypimi kikin munayta rikuchin shina rikurin machashka kashpa machashka kanali kan pero shinapash chaypi kikin kayta rikuchin nishun chaypi si soy runa carajo nin arshina ninkuna nacho chayka chaypi kikinkuna tapunkapa munayman o sea imashinata kan nacho chayka ashata rikunkapak chay sentido común nishun chay sentido común chaypika mayjata takikunata mishanajun chaypi Rikungi ñukanchik kay pasak kay pauka raymi killapi paukar killapi ñukanchika kacha llaktapi shuk yuy chay yuyayta rikungapak shuk hatun raymi shinata rurarkanchik domingo punllataka ñukanchik kikinkashka takikunawan kutin lunes punllataka mashi angel warakawan shina shuk mashikunawan chay género musical takikunawan ima tukurkanchik domingo punllataka asa tukuylla nani machasca ni mana ni ubiasca pero shinapas kushikuiwan ñukanchik takita uyanakurkanchik tusunakurkanchik kutin lunes taka yapa macharinkuna yapa ari achka astawan domingota yalli achka tandanakurkakuna pero shinapas llakishinata rikurkanchik yapa machaykunallamun kimirirkakuna chayka tawkakuna nirkakuna na domingoka rurashkami astawan alli rikurirka porque chaypika ñukanchik takita uyarkanchik yapa rikurkanchik rikushikunakurkanchik y shinapash kikin kayta sinchi yachirkanchik kutin lunespika ari tushurkanchik angel warakata uyarkanchik kichwapi uyarkanchik pero shinapash machaykunaman chayarkanchik makanakurkanchik y llaki urmarkanchik entonces wakinpika chay descontrol nishka manchayashpan wakinpika llaki tukunakunchik o sea chay espacio kunapi ari mashi angel waraka por ejemplo kichwapi takinata yachan yapa takikunata charin kichwapi por ejemplo pero chaypi pay motivanga ñukanchik identidad ta recuperar nishaka chaypas allipak ñan yanchiman yuyani ñukapika paywan rimashkanki chichu o sea mashti ashata ñukikin kawsaymanta y kikin kaymanta ashata hatarichishun ima nishpa paywan rimashkanki chichu ñopa punllakuna mashi angel warakata rikushpaka payka asha ñukanchik takikunata takikarka shinallatik ñuka yuyaripani nachu ñukanchik ayllu llakta por ejemplo balda lupaksima rikarka chana acordeonpi tukankapak ñukanchik takikunata takinkapak shinallatik kay kutik hipak watakunata ña shuktik layan takikunata pay llukchishka más creo que chaita rasca yachin es porque bueno pues kushkimanta creo no es cierto un poco jatoringapa walking pica creatividad ni capaz recurrina que se haya cutin paipa estilo chaipi yaikuspaka chaiwan paika hasta un rixirishka kam alima kan shina ashata yuyarina kan yani mashikuna imata tukuna hunchin nasho imashina kiki mashi ningi masti nyukanchi taki uyaripika taki kuna tierpika mana yapa masharkanchi kutikashi taki kuna wanga yapata masharika nishpani panchi nasho chayka ashata rikuna kanchi maiha taki kuna tashina kashpaka nyukanchi paga ayuta sinchia chinga pakan y maiha taki kuna ta nyukanchi paga yuita chinga chinga pakan nasho chayka chayta rikushpapisha likaman jari sinajata mai osatuku itaki kunaka ali adikali kan sinapas rikuna urmanchi maihan pimanta yana panahunchik nacho uyashpa pimanta yana panahunchik imataki guta churashpapas pimanta yana panahunchik nacho ñukanchik llaktaman ñukanchik sapi yachayman ñukanchik kikinkayman o yana panahunchik mashti kay nishun mercado capital nishun chayman yana panahunchik chay ishkay ñanta rikuna kanchik nacho shinaka astawan takikuna hawa rimanakushpa katinkapak shuktak takiwan rishun ya mashikarlo kunanka mashti astawan bichayman ripashunchik na bichay nacho kan uray nakan nacho urayman ripashunchik chay urayman ga Otavalo mashikuna, kayambe mashikuna, natabola mashikuna mitian. Pero shinapashikuna chishika uya gripanchik agua fresca, niskata paikun chaitaki mikan charijaya, tananahush pataki mashikuna padurras. Shinakashpaka uya pashu mashi Daniel. Yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste, yo no puedo dibujar. Masikunaza hasta uja katinchi rixinaku y uyachi masikuna kaikito villamanta tuku y ecuador mamas está pasando hasta super mamas hasta con abipas uyakunchi nispakiska con kuna yupa chanchi mashi arawi guaman pilko paika Estados Unidos y me uyakunachu masikuna mai pito uyakunga mashi kikin rixinga hasta uanga Estados Unidos está rixidor mi kanka kanka calle Estados Unidos está llama rixin ah está rixin karkani embajada de Estados Unidos está kaipachi apikalpi ah embajada de Estados Unidos Mana, pero para además Arawi, Huamanca, hasta Huanca, Estados Unidos, de haberas pime paica casca. Ya, vayman pas su jato, una paita cachanchi, hasta un carin chaipi, y a Cuscamanta. Si nos jata su tomasi paspilla, hasta un carquisca, Cuscamasi. Ari, si nos jata, una paita cachas un ninchi, yucanchi, machi, ayujactapi su machi. Kuna punja kuna watada pakta chiku. Ah, ya. César guanulema nishika. Ah, shukumashi ari. Masa watata te pakta chiku. Bueno, chaita si na ya chanti. Yami yapa yapa. Yami chunga yapa wata yashi kangani. Ari. Bueno, si nispaka masi César guanulema, aji watata pakta chiska kapangi. Si nisata sukta masi kuna kishka kunchu, riku rinchu, pita hasta un kari kikunkuna pas. Masi klebus me hasta un kari atento kanka y tuku ima sutikuna pana chum. Masi apukangu ima pas napa yari nyuka tapas nirikun ma. Sinaka paimambis paipa ushushimambis. Ari paipa ushima paipa warmiman. Paipa warmi mama mambas. Ari maisama sinaka paipas hasta un karin napanchi sinzate masi Lorena Estrella pues uya kuni nin paimambas na paita kacha sunchi ya masikuna. Maita Lorena Estrella ka uya jupa. Kai kitopim mikang nachu. Kai kitopim mikang nin sinaka bueno sinaspaka kai atu kucho niska ninsek saipim uya kuni nin sinaka masikuna paimambas na paita kachanchi. Etaki kunamanta rimarikukanchi mashi Carlos. Wakin pika taki kunapika uyanchi shuk kishka kunaka kuyaimanta ninchika shu kuyaimanta shumashita kuyaimanta wakin pika pachamamata kuyaimanta wakin pika ninchaka wañuipi taki kunapa shukshina taki kunamanta shinamata taki kuna rikurishka kan chaikunachu ninchaka chay kuyaimanta chaikunaka mai janta kanka punjanta uyanataki mana gespaka raimin chinataki mana gespaka ninchaka ñukanchi unancha itaki huyaimanta taki ka huyaimanta taki kanga chayka punjanta uyana punjanta uyana shina wambra kuna kuisa kuna matakishka mana gespaka kuisa kuna maija wambra ta riku huspa y matakishka y machina kuna kanganacho shina sata wakin mama kuna kasuma tataki nata yachan kikin churikunama kikin ushushikunama ñuka mamita ninkarian masti tukuy mama kuna nacho wawa yuyuguta charishpaka takin kuna nacho takin kuna puñuchun ama wakachun ama puñuchun takin kuna chayka ninkarian tukuy wawa kunami kikin takita charinin na chayata kanchunin maski nacho chay mama ishkay wawata charishpa pasho kimsa wawata charishpa pash mana chayata takin kuna tukuy wawa mami shu kikin takita ruran chay mama kamana yuya huncho imashna sa imata shikilkasa imata shinisha nana chay pachada niya takin paika niya wawa wankashpa kanya chay paimanda niya yuxin nin taki paimanda yuxin y chay takita mi takin kona chay wawa kunama wawa yuyu kunama nacho chay taki kona ka chay wawa paka hambi taki ni mar chay ma nacho wawa kuna waka hupipash chay takish paka nacho upadaya chinja puño chinja y muskukta takin nacho chayka shinami taki kuna tiyan mashikuna chaymanta kikinguna wawata imacharishpaka manara rukuyallapitami manara payallapitami utsiyalla takina kanchik kikin takinata yachankichu ñuka llullu wawamanga takinami pero shinapash kaypika ñana yarini kaña payta rikushpama yarini wakinpika umutu wawaku umutu nish bueno shinallatak yajama uyakurkanchik chari hayak mashikunaka por ejemplo paykunaka yapa takita rurankuna pachamamaman nachu pachamamama shinallata runallatakunaman nachu yashkanchik movimiento indígena mishitapikunata shinallatak na tawka mamatakin kunapaikunaka shina huyaymantapash shina shugo shukuyta mana munakpi llakiashpa ima mana kashpaka shugo warmi tiyawan ñaji churishpa llakiashpa ima shinakuna mana takikuna tiyanachu shinapash ashtawanka ñuka yaypi kachitakikunaka alikan kikin shimipi rurashpa Kikin shimipi rurashpa kanachu shukta yuyaykuna shukta yaykuna iman wacharimunachu rikcharimun chayka chay sumak rikurin porque mana kashpaka mashtimi castellano shimipi rurashpaka pikunapa shitaka rehushanchama mashti kay nachu institutukunapi yachajushka mashikuna mashti ñukanchik takinanta kunata yachajushpa paikunallita ruran casinopitakin y chayka ña runapak takinmi yuyanchik mana kan runakunapa taki chayka ñukanchik shimipi rurashpak ña kikintaki tigran shinami kan kikintaka takichu yuyaringichu takichu kikinpak mashi Marcelo kikinpak mamita takitu yushkankichu ari ñuka yuyarini uchilla kashpak ñuka mamita ari takikun karka ñuka puñungapak por ejemplo sina ñuka yapa waka isiki makariangi ay tal vez hay bi kuay taki kashkanga ñuka puñuri pangap kaman chay taki taki imaste yapa hay kusña taki sta uy españa puñurichu ari sina bi kashka kunan pika por ejemplo tushu chikunata rikus kan ñuka kamama kuna ka wawa taka ka yapa tushu chinkuna ari tushu chin sina pista kishpa ma tushu chin ne ari upaya ka tushu chin ari ari ari sok taki ta chay pacha ni taki spa taki sok ñu tushu chinkuna ari kuyo chis pa la ka Kaypipas mashikunata hasta un kari ñukanchik kay riksinaku yuyachiwanka ña punllanta hasta un kari tawka mashikuna kaykunata wangurishpa katinkuna kaypika tawka mashikuna chayamushka ñukanchikwan pakta kumpañankapak pero paykunapas na payllatapas karashpa richunachu yupaychanchik kikinkunapas kaymi shamushkamanta may gente kallarishun ninguichi na paykunata karashpa rishunchillari a ver mashi Félix pues shamushka yupaychani kuchuyapay chaypi napashpa saki pasunchik por lo menos Y manaya masigo, mai manda tachera rico rimungiar. Nyuka kai pacha chayamune nya jenka ikunata pje, shukti jenka ikunata sakishpa. Kai pacha chayamune kai pipi se tauka yespa, mirga yespa nya kasharingapa. Otro cochinga masicuna. Napa yare kikin pa kayukuna mai pitagu yakungacho, mai han masicuna rixtis kakuna, kikin pa kuyas kakuna, napapai. Ajimi kan ñukapish ñukanchi Riobamba, Chimborazo marca pipish. Tukuykunata yupaychani tukuy masicuna. Pita kuyakunga masipich. Chaypika ñuka tío Alejandro Lema nishika shuti kan. Napaikuna tío Alejandro pipas napas. Flores pi uyakunga. Kay Quito pipish uyakunga ñukanchik masicuna kay wamani llaktapi. Wamani. Ya. Chaypi pipas uyakunkuna nachu. Tukuy paikunata yupaychani. Kaypachafi. Ya, maizuma, bueno, mua mani pi familia te kangayari masigu. Familia Ábalos. Ábalos. Porque tu que familia Ábalos, pues, mua mani pi napa y kunata kachanchi. Hasta un karekai pi pa su suma kuita, pues, chaya muska, rixina kungapa, gazata, kai chay, pues, timi karen, rixina kuyuachi. Arnigo, chay te kai chimba pura mangani. Masi, chisa muska, masi, na papa y kikin pa rixis kakuna, kuyas kakuna, masi kuna, pi kunata pas. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Pero hablo shinashinaya nomás. ¿Maimanta takangia? ¿Y mashuti kangia? Niuka shutika Maribel Mikani. ¿Maribel? Maribel de la Cruz Mikani. Maribel de la Cruz. ¿Maimanta takangia? Niuka ayu kayambi manta. Kayambi manta. Yupachani kayambi manta. Kaikito kamas ambos kamanta napaita karangapa. Kayambi manta. Ni papas ñas acá ya vimos el grini más. Chica mano ya chani. Bueno, na papa y que quien paga y yukuna, más y kuna, ta hasta un garica y kitupi, kayambi, pi, ma y pipa suya con gabi. Internet, pues suya con una suerte mamá secta con api. Bueno, un saludo bien grande así a todos quienes están escuchando y más bien un agradecimiento por la invitación a quienes estamos aquí en Quito, ¿no? Y nada más, pues ya solo esperando que llegue el gran Inti Raymi y. Y más bien hacerles la invitación pues a las tierras del norte y May manta rishun yari y mapunjakuna. Inti raimita rongapag. Chay raimika. Las fiestas que se van a realizar son desde el 21 de junio, haciendo una ceremonia en la cascada de Peguche, de ahí se va alargando esta fiesta hasta el 31 de junio, yendo a por Caranqui y por Zuleta, ¿sí? Están invitados todos a ser parte de esta fiesta para sentir las energías de la tierra. Sinespaka chayman chaya kusumi masikuna, nachu, rik sinaku yuyachi chayman chaya nakusumi, rik sinakungapak, yo pachani masi... Maribel, hasta un caricaño canchi o cucuna masamos camantas. Y napas masicuna, napas pachacuna, y así cocpicarrinas de maricanchi masicuna. Sinabicán masicuna, nyuca, pisinapa y cona de cachenin, nyuca, nyuca familia cona de Uyaconin, Estados Unidos, Nueva Jersey. Ah, Nueva Jersey, maizuma. Fabián Chimbolema Morales. Ah, Sinayata, sur, yactapi. Nyuka primo kuna oyajunin kuna Kaikito surpi Ari yeah. Sur yaktaman Cecilio Guanolema Shinayata kai centro man shamushpa nyuka taita nyuka mama oyajun kuna y shinayata nyuka panikuna paikunaman napaita kachani shinayata San Roque chay lado manpi nyuka primo kuna prima kuna y shinayata nyuka wauki kuna tapa napaita kachani sima la libertad nishkapinachu shinayata Ana Calderón chay pipi oyajun kuna nin nyuka primo prima kuna Teresa Tupaña, si no ya te paipa guagua con antes, ¿no? Maizuma, maizuma, si no te paipa guagua con antes, ¿no? Maizuma, maizuma, si no te paipa guagua con antes, ¿no? Maizuma, maizuma, si no te paipa guagua con antes, ¿no? Paisungusha, si no te paipa guagua con antes, ¿no? Paisungusha, si no te paipa guagua con antes, ¿no? Kayakama. Kayakama. Ritsinakui. Ritsinakui. Kaypachakama, kayuyachita, apamuskanchi. Yuyay kunawan, wigay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punja kuna, tigra mushungi. Kaitaka, Corporación Inquisita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkakai. Minchakama.